Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. El aspirante a registrador civil municipal que no aprobó el examen ortográfico, y a pesar que lo repitió en varias ocasiones, al final quien lo sustituyó y aprobó el proceso de capacitación era la persona que lo acompañaba. Lo interesante de esta situación o curiosidad es que este compañero, que nunca se imaginó que aspiraba originalmente al cargo, no iba a aprobar el curso ni el examen ortográfico, le iba a dar la posibilidad de desempeñarse de manera eficiente por muchos años como registrador civil en un departamento o municipio del sur del país. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.